Atiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leí en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, casi pájaros, héroes, heroínas, públicas y secretas. Hoy, en Godzilla en Madrid, educación para la paz. Nadie ignora todo. Las personas nos educamos en relación con el medio. Nadie lo sabe todo. No hay pregunta tonta ni respuesta definitiva. Mientras se escapa esa bonita canción que nos ha pedido María José, pues hoy empezamos Godzilla en Madrid hablando de educación para la paz y con María José de Mujer de Negro, entre otras muchas cosas. No me resisto a recordaros las frases con las que empezábamos el programa. Nadie ignora todo, las personas nos educamos en relación con el medio, nadie lo sabe todo y no hay pregunta tonta ni respuesta definitiva. Pues bueno, así empezó un taller María José, que nos impresionó sobremanera y es una de las razones por las que está aquí. Y lo primero, yo creo que se presente ella, porque podría decir un montón de cosas, pero no sé. Quizá cada vez uno pone más el foco en lo que es y por lo que está aquí. Así que María José, muy buenas tardes, mañanas, noches, como nos oyen en el podcast, no podemos localizarnos temporalmente. Y preséntate. Pues me presento. Soy María José y soy una mujer, no muy joven ya, que está aquí porque conoció a Jaime en ese taller. He dedicado gran parte de mi vida a trabajar la educación para la paz. Me he ganado mi comida trabajando en educación, pero no solamente me he movido en el plano educación formal, me he movido en otros muchos ámbitos porque para mí la educación para la paz es un proceso permanente y activo que nos compete a todas las personas, no solamente a la escuela. Ese es uno de los errores mayores que me encantaría desmontar, ¿no? Porque parece que solo se educa en la escuela, cuando nos estamos educando continuamente unas personas en interacción con otras. Claro, cuando casi que el apelativo de educación formal, y mira que yo también me dedico a la escuela, para mí casi empieza a adquirir tintes de peyorativo, ¿no? Es decir, educación formal casi la más de las veces uno pone las manos y dice, bueno, no sé si me quiero identificar con eso tan formal. Bueno, María José, ¿qué es la educación para la paz? Pues, como acabo de decirte, la educación para la paz yo la entiendo como un proceso permanente y activo para ampliar niveles de justicia y desmontar niveles de violencia. Vivimos en un mundo en que estas dos cuestiones tienen una relación nefasta y con la educación para la paz pretendemos cambiar esta relación. No podemos de un plumazo evitar toda la violencia, pero sí podemos ir construyendo situaciones de mayor justicia y menor violencia. Esto es la educación para la paz. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos poder leer e interpretar la realidad de una manera diferente. Por eso uno de los aspectos de la educación para la paz es descubrir cómo funciona el mundo. También necesitamos generar formas alternativas de pensar, sentir y vivir y actuar, tanto en el plano personal como en el plano colectivo. En este espacio de la educación para la paz, como digo, se puede hacer educación para la paz en cualquier sitio. Yo en los colectivos en los que he estado he intentado hacer educación para la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos colectivos ya me gusta o me gustaría que ya se hiciera realidad ese mundo por el que peleo, ¿verdad? Entonces, la coherencia con los medios que utilizo tiene que ser importante, porque si yo estoy en un colectivo para, a partir de mis acciones, cometer los mismos errores que intento desmontar de este mundo que no me gusta, no estaría haciendo mucho. Una parte importantísima de la educación para la paz es la educación para el conflicto y la acción. No entiendo una educación para la paz que no acarree una serie de actividades para cambiar lo que no nos gusta. En ese sentido, las estrategias de protesta, estrategias de resistencia y la desobediencia son medios para dinamizar estos cambios. Y el aceptar o entender los conflictos como fruto de la diversidad y como algo que nos va a acompañar siempre e incluso algo que tenemos que crear para cambiar situaciones de injusticia, pues es otro de los medios para cambiar este mundo que forman parte, por supuesto, de la educación para la paz. A mí lo que más me gustó desde la primera vez que vi el taller de educación para la paz fue que es una de esas herramientas que apuntan a un futuro, pero tienen también un mientras tanto. Es decir, a todos y a todas nos gustaría que el mundo se diera la vuelta como un calcetín y apareciera otro mundo. Pero mientras no llegue eso, sí que tenemos un mientras tanto en el que tenemos que hacer cosas que no solo sean de protesta, que nos prometan un mundo futuro, sino que materialicen eso que decías tú del mundo que soñamos. Y a mí, desde que la primera vez que vi esta herramienta, sí que me sentí que era una herramienta del mientras tanto. Es decir, vale, si queremos que llegue ese mundo, ahora tenemos que hacer algo en este instante. Y sí que, no sé, se materializan directamente valores en los que, de los que hemos hablado mucho y en los que creemos firmemente, la verdad. Y mientras oíamos solo El corazón de una mujer, Only a Woman's Heart, que no me atrevería a pronunciarlo en inglés, pensaba en la pregunta que te voy a hacer ahora y es la relación que existe entre la educación para la paz y el feminismo. Bueno, siempre he pensado que el patriarcado y el militarismo son dos caras de la misma moneda. Entonces se retroalimentan y tienen espacios comunes. En mis tiempos mozos sí que había vivido situaciones que me parecían injustas por el hecho de ser mujer. Poco a poco fui descubriendo que eso tenía un nombre y que eso tenía un sentido. Entonces sacar de la normalidad determinadas cosas que me pasaban fue todo un descubrimiento. A partir de ese momento no puedo separar la educación para la paz de lo que es la situación de las mujeres, no solo la mía, sino de otras muchas mujeres en otras muchas situaciones. Entonces, tanto las chicas con las que he trabajado en mi escuela, como mujeres de otras asociaciones con las que he trabajado, como mujeres de la Red de Mujeres de Negro de otros lugares, me he dado cuenta que los problemas son comunes y que los remedios también tienen que ser comunes. Entonces me siento, a la hora de trabajar, me siento muy a gusto ahí y creo que si acabamos con los tanques pero no acabamos con el patriarcado, no habremos hecho absolutamente nada. Bueno, dicha esta frase, vamos a dejarla sedimentar un poco en las cabezas de las oyentes y al otro lado, como siempre, Enrique con sus dedos vertiginosos y sepultado tras una montaña de cobre y plástico, le va a dar entrada a la segunda canción. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, ciel est mieux hors des photos. Sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Jorel est barré. Bueno, aquí volvemos después de escuchar esta canción de la banda sonora de la película Frenético, que comentábamos, que es la que Harrison Ford se pierde por París en una trama complicada. Bueno, seguimos. Vamos a ver, María José. Bueno, aprendí hace poco contigo el triángulo llamado triángulo de Galtung, en el que la violencia se sitúa como en tres lugares diferentes. ¿Dónde se pone en juego la violencia? Pues se pone en juego en un plano físico, en un plano estructural y en un plano cultural. Entonces quería que nos comentaras, basándote en el triángulo de Galtung, ¿dónde incide la educación para la paz? ¿O sobre qué planos de la violencia se trabaja? Bueno, teniendo en cuenta que la violencia directa es fruto de las otras dos que has nombrado, la educación para la paz pretende incidir en ambas, en estas dos, ¿verdad? En la violencia cultural, que es el sistema de valores, actitudes, comportamientos, relaciones y demás, pero también en el análisis de las estructuras, intentar descubrir cómo funciona este mundo que no nos gusta, dónde está la injusticia, y desde aquí intentar de introducir también el cambio. De ahí que las estrategias de protesta y desobediencia son fundamentales. Entonces incide en estos dos planos. Sí, sí. Bueno, en la educación para la paz hay una variada gama de herramientas que se usan para trabajar temas diferentes, pero me gustaría pararme ahora en unas cosas a los que nos dedicamos a la educación formal y hemos tenido un pasado muy diferente en nuestra apreciación de la pedagogía, nos parecían como las chucherías de la educación, que eran las dinámicas, los juegos, y que ahora empezamos a valorar en su justa medida como las grandes herramientas o una de las grandes herramientas del proceso educativo. ¿Qué papel juegan las dinámicas o los juegos dentro de la educación para la paz? A mí me gusta poner siempre un ejemplo. Yo soy de una generación que aprendió a escribir con pizarrín y después pasé al bolígrafo, a la pluma, y ahora estamos en la era de los ordenadores. Entonces, si yo soy consciente de que en este momento, si no quiero ser analfabeta, tengo que saber manejar ciertas máquinas y no hago nada más, eso no sirve de nada. Soy consciente de que es importante conocer estrategias de informática, de Internet, pero no tengo los mecanismos, las herramientas para utilizarlas. En la educación para la paz pasa lo mismo. Yo puedo ser muy consciente de que es importante desobedecer en determinados momentos, pero si no tengo en mi mochila las herramientas necesarias para hacerlo, esto no funciona y no va a cambiar nada. La educación para la paz se empezó a trabajar a raíz de las dos primeras guerras mundiales, pero de una manera muy teórica. Se comprobó que al único que se llegaba era a un conocimiento de las situaciones, pero no se desarrollaban actitudes empáticas hacia las personas víctimas de esas situaciones. De ahí que se decidió cambiar la metodología de trabajo. Esta metodología, que todo el mundo piensa que son juegos y que nos lo pasamos muy bien, y es verdad, porque trabajar en un ambiente agradable es mucho más motivador y mucho más eficaz que trabajar en lo de la letra consangrenta, que para nada sirve, ¿no? Entonces, a partir de esta metodología de juegos y dinámicas, lo que pretendemos es analizar las situaciones y al mismo tiempo potenciar esas herramientas y esas habilidades personales que necesitamos. La participación, la comunicación, el respeto al que es diferente y opina de una manera diferente, el desarrollo de, como he dicho, de empatía para entender y ponernos en el lugar de la persona que está sufriendo esa situación que estamos analizando, y además cayendo en la cuenta de que podemos como personitas de a pie tener una opinión, y está muy bien la opinión de las personas expertas, que para eso trabajan un tema, ¿no? Pero no solamente pensar que lo que vale es lo suyo, ¿no? En ese sentido, yo en estos años he descubierto que somos capaces de crear muchísima teoría de educación para la paz. Entonces, a partir de esta metodología pretendemos analizar, pero no solo. Pretendemos también desarrollar estas actitudes y estas habilidades necesarias para actuar y para llevar adelante los cambios necesarios. En ese sentido, las dinámicas están ahí para conseguirlo. Y bueno, supongo que emparentado con este tema está el tema de las emociones, es decir, en el plano racional, pues si la teoría llega y nos podemos colocar en la teoría de cómo llegar a una sociedad más pacífica, con otro tipo de resolución de conflictos, pero entiendo que para trabajar la educación de la paz hay que llegar a tocar ese puntito de las emociones y llegar a trabajar sobre ellas e incidir sobre ellas. Bueno, la primera pregunta es si efectivamente la educación de la paz trabaja sobre las emociones y, en segundo lugar, si es así, ¿cómo se puede trabajar sobre ellas? ¿O cuáles son las herramientas que pondremos en juego para trabajar sobre las emociones? Yo entiendo los cambios, entiendo la no violencia a tres niveles, a nivel personal, a nivel colectivo más cercano y a nivel más amplio, ¿no? Uh-huh. Entiendo que yo vivo en un lugar que se llama Mundo, que hay muchas personas y que tengo una relación directa, las conozca o no las conozca. En ese sentido, el primer paso para cambiar es conocerme a mí misma y saber cómo funciono, conocer cómo funcionan en mí los miedos, la comunicación, la cooperación, la competitividad, cómo afronto los conflictos, cómo tomo las decisiones, porque a partir de ahí puedo establecer ya otras relaciones con otras personas. Muchísimas veces los conflictos son fruto de problemas personales, problemas de que no tienes un sitio, problemas de que tienes que ejercer el poder, problemas de que te consideras menospreciada. Entonces, a partir de la metodología de la que hablábamos antes y de los juegos y dinámicas, yo voy descubriendo que considero como mujer tengo el mismo derecho a hablar que tú, pero que me cuesta trabajo, porque siempre me han dicho tú a callar, porque en presencia de un varón tú estás en segundo plano. Entonces, a partir de las dinámicas, yo descubro qué habilidades tengo, qué habilidades no tengo y qué es lo que me tengo que ir trabajando. Y me voy descubriendo a mí misma y puedo ir cambiando. Y eso le va a pasar a todas las personas. Esto no es suficiente. Yo puedo cambiar, pero para mí esto se queda cojo. A partir de aquí cambiará mi relación con las personas que tengo más cerca y a partir de aquí cambiará mi relación con los problemas más globales. Para mí los tres niveles son imprescindibles para el cambio del mundo. Bueno, vamos a escuchar otra cancioncita antes de empezar el bloque del conflicto. Y esta vez es Libre te quiero, de Amancio Prada. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera. Despereza, se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahares sobre la tierra. Yeah. Bueno, después de escuchar a Amancio Prada, vamos a por el conflicto, ya que lo prometido es deuda, y avanzamos antes de la canción que este siguiente bloque vamos a hablar del conflicto, pues vamos a por él, vamos a abordarlo. Y lo que más me interesa para empezar con el tema del conflicto es el enfoque casi revolucionario que tiene la Educación para la Paz sobre el mismo, sobre lo que es el conflicto y en qué consiste. Entonces, querría, María José, que nos definieras un poco el conflicto desde el prisma de la Educación para la Paz. Pues entendemos el conflicto como fruto de las diferencias personales, que no son ni malas ni buenas ni irregulares, están ahí. En el momento que compartimos espacios, esas diferencias a veces pueden interferir en los objetivos que nos marcamos, y ahí surge el punto del conflicto. El gran problema que tenemos con los conflictos es que, no sé a ti, pero a mí en ningún lugar me han enseñado a afrontar un conflicto. Ha sido a la fuerza de darme cabezazos contra la pared y decir, esto no puede ser así, que he empezado a investigar alguna cosita más. Entonces, la Educación para la Paz asume el conflicto como algo normal, que nos va a acompañar y que en la medida que tengamos más herramientas para afrontarlo, nos va a desbordar menos. Los conflictos también se entienden desde la Educación para la Paz como esos momentos en los que yo tengo que generar el conflicto ante una situación de injusticia. Porque si tengo una situación con otra persona y esa situación no supone nada, ningún problema para la otra persona y para mí sí, yo tengo que plantear un conflicto para que esa situación cambie, porque de lo contrario, ahí no va a pasar nada. En ese sentido, el conflicto lo entiendo como algo normal, fruto de nuestros espacios compartidos y que somos diferentes y no pasa nada. Y por otro lado, como esa herramienta, ese momento en el que yo tengo que generar un conflicto para que una situación injusta cambie y pase a ser, como dije al principio, más justa y menos violenta. Sí, pues arrancando partiendo de esta lectura positiva del conflicto, la verdad que es cierto que nunca nos han dotado de herramientas para afrontar los conflictos. Y sí que sabemos que si hay algo seguro en esta vida es que vamos a conflictuar, vamos a tener conflictos con la gente que nos rodea, y lo hemos experimentado, vamos, lo dice la experiencia. Me gustaría entrar a pensar qué papel desempeña la esfera personal en el tema de los conflictos y qué papel desempeña la esfera, bueno, lo que comentabas hace un momento, profundizar sobre ese tema, la esfera más relacional o más de vivir en grupo o en el conflicto. ¿De qué manera afecta una y la otra? ¿Y qué elementos se ponen en juego de estas dos partes, de la más personal y de la más relacional? Bien, siempre que hablo de este tema o que trabajamos sobre este tema, me gusta mencionar una serie de palabras que empiezan por P y que todas guardan relación. Entonces está muy bien porque luego las asocias todas y no se te cae en el tintero ninguna. Y cuando tienes un conflicto las tienes todas presentes, ¿verdad? Por un lado, los conflictos surgen, como he dicho, cuando compartimos espacios y nuestros objetivos se entrecruzan. Un nene que quiere cruzar la calle, esté el semáforo en rojo o en verde. Su objetivo, cruzar la calle, el mío, mantener su seguridad. En ese sentido, ahí nuestros objetivos se entrecruzan y ahí surge el conflicto. No pasa nada. El problema está cómo abordamos esa situación. Entonces, primer punto, compartimos espacios, tenemos propósitos diferentes y a veces los propósitos se entrecruzan y chocamos. Una palabra que me parece muy importante relacionada con el análisis y cómo salimos de esta situación es el tema de las percepciones. ¿Cómo percibo yo a la otra persona? Si yo percibo que la otra persona pues no tiene razón porque solamente soy capaz de ver las situaciones desde mi punto de vista, yo voy a enfocar el conflicto de otra manera. Si yo ya tengo asumido que un conflicto es algo prismático que se puede ver desde distintos puntos de vista, incluido el de la otra persona, mi percepción del conflicto va a cambiar y va a caminar hacia una regulación más positiva. Otro aspecto importantísimo que tiene que ver con lo personal y con lo colectivo, porque claro, cuando vamos a los grupos, cada cual lleva lo que tiene, entonces es lo que aportamos al grupo, es el pasado, que es otra palabra con P. El pasado me refiero a todas esas experiencias que hemos ido teniendo antes de ese momento y que nos han equipado de herramientas, pero también de sensaciones positivas o negativas. Si a mí me han atracado una vez, y ya me han atracado varias, me atracó una vez, cada vez que percibo en una situación que me puede volver a pasar eso, como ha sido muy estresante para mí la situación del atraco, yo me voy a poner muy a la defensiva. Entonces, la medida que en mi mochila personal, en mi pasado, existan situaciones que a mí me pongan a la defensiva, cada vez que surja un conflicto con mi grupo o con otra persona más cercana, yo voy a sacar todo eso que tengo ahí. Por tanto, el conocernos mejor, como decíamos antes, y el saber, bueno, qué tengo yo ahí en esa mochila y revisarlo a partir de la metodología de la Educación para la Paz, se puede hacer, me ayuda a la hora de afrontar los conflictos. No sé si quieres que siga incidiendo un poquito más. No, esto es bien. Y ha salido la palabra relación y regulación. Y creo que sí que se marca una diferencia, que es importante también dejar sentada la diferencia entre lo que es la regulación de un conflicto y la resolución de un conflicto. Pues yo entiendo resolución como tú, cuando aquí tenemos una mosca que nos está molestando, desaparece la mosca, desaparece el conflicto. Pero los conflictos no son tan sencillos, porque además son esas situaciones de larga duración. Entonces, yo prefiero hablar de regular, por dos motivos. Primero, porque a medida que yo voy dando pasos en que esa situación cambie, tengo más posibilidades de que el conflicto camine hacia algo positivo. Y segundo, por normalizar, que no pasa nada tener un conflicto. Cuando hay un conflicto, se regula la situación y se acabó. Y también porque hay conflictos que yo no soy capaz de arreglar. Son conflictos, situaciones muy complejas que está fuera del alcance de mi mano el poder arreglarlo. Pues yo pienso en los nanos, a veces vienen con unas mochilas de su vida familiar muy duras y no está al alcance de mi mano poder cambiar esa situación. Por tanto, yo tengo que regular mi relación con la criatura porque no soy capaz y no está al alcance de mi mano cambiar lo que le hace posicionarse en sus relaciones de esa manera. Por eso prefiero hablar de regular en lugar de resolver. Resolver, algunos se resolverán, pero otros no pasará nada porque sigan estando ahí. Sí, bueno, pues creo que en la misma línea de esto, a mí hubo una frase que me gustó mucho y que, bueno, y en cierta medida me marcó mi actitud ante los conflictos, sobre todo en el ámbito más educativo, en clase, que es que hay que tener mucho cuidado y hay que separar a la persona con la que tenemos un conflicto del hecho que ha provocado el conflicto. Es decir, que la persona siempre está como, hay que dejarla como a salvo, hay que guardar el último ratio ese que es la persona. ¿Puedes explicarnos esta frase mejor? Sí, tiene mucho que ver con la polarización, ¿eh? Invalidar a toda una persona por algo que ha hecho es una grave injusticia y lo único que sirve es para polarizar lo tuyo por un lado y lo mío por otro. Yo creo que en un conflicto siempre hay que honrar a las personas, pero hay que ser contundentes con los hechos. En ese sentido, pues si una persona ha hecho algo que a mí me hace daño o que me está molestando, hablaré de eso que está haciendo esa persona, pero no puedo decir eres un impresentable y no sirves para nada pues solo por ese hecho, porque tendrá muchísimas otras cosas que sean positivas. Esto me parece importantísimo, porque el que veamos solo las partes blancas y negras de cualquier situación me parece que es muy negativo, ¿no? Hay que aprender a ver los grises y hay que aprender a ver que yo creo que en casi todas las personas hay algo rescatable. Y eso no quiere decir que yo vaya a pasar por alto esa actitud que esa persona tiene negativa, ¿no? Voy a ser contundente con ese hecho, pero voy a ser capaz de recoger otras cosas positivas que tiene esa persona, porque de lo contrario, lo único que hago es que esa persona en su totalidad pierda autoestima, con lo cual se coloca todavía más a la defensiva, con lo cual el conflicto se encona más, se polariza más y resulta mucho más difícil encontrarle una salida. Sí, a mí también, una cosa que me sorprendió también mucho cuando empecé a dar clases es la capacidad que tienen los y las alumnas más pequeñas para olvidarse de un conflicto, o sea, para olvidarlo. El día anterior quizás has tenido un enfrentamiento muy enconado y al día siguiente vienen sonriendo y no se acuerdan. Y digo, bueno, qué envidia la inocencia en ese aspecto. Pero es que detrás de los conflictos muchas veces, yo también lo tengo visto, puede haber 7 sillas libres y se pelean por una sola silla, porque el problema no es la silla, el problema es el poder y el problema es el reconocimiento externo y demostrarme a mí misma que soy capaz de conseguir esa silla, precisamente. Entonces, cuando hablamos de mochila también estamos hablando de esto. Cuando el problema es el que te escuchen y tú escuchas, la silla pierde sentido. Cuando el problema es que te escuchen y tú no escuchas y le das importancia a la silla, o si era por la silla, mañana por el lápiz, pasa por el bolígrafo, luego habrá distintas situaciones que lo que hacen es visibilizar un conflicto de raíz que no está trabajado, porque la necesidad que hay detrás de ese conflicto es otra. Entonces esto es también bastante importante. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y para cerrar un poquito el tema del conflicto ahora, ¿qué tipo de respuesta pueden aflorar ante un conflicto? Bueno, las clásicas respuestas que damos a las... O cómo resolvemos nuestros conflictos, hay como varios tipos. Y sí que propongas una resolución óptima, cuál sería la actitud óptima para salir de los conflictos, visto desde el prisma de la educación para la paz. Pues la mayor parte de los conflictos se responden de o bien eludiendo, que es una manera, bueno, que depende de quién tengas enfrente. A veces no puedes abordar el conflicto en ese momento porque no es el momento de trabajarlo o porque las fuerzas están tan descompensadas que no tienes nada que hacer, ¿no? Según la mochila personal que tengas y según seas tú, pues a veces ante un conflicto necesitas competir. Es decir, yo necesito cubrir todas las necesidades que hay en ese conflicto mías y la otra persona me trae al fresco. Para que yo pueda competir tiene que haber la otra parte que tiene que acomodarse. Esa es una forma de afrontar los conflictos cuando, de nuevo, el poder es muy diferente entre las partes. Las consecuencias que tiene es que cuando la parte que se ha acomodado se empodera y vuelve a sentirse con ganas, vuelve a plantear el conflicto. No es una forma de regular porque ese conflicto va a estar ahí emergente continuamente. Desde la educación para la paz lo que planteamos es afrontar los conflictos desde la negociación y en el mejor de los casos, si fuéramos capaces desde la cooperación sería fantástico, porque la cooperación pues veríamos qué necesidades de las partes hay detrás del conflicto y seríamos capaces de buscar una solución para cubrir ambas necesidades, pero como eso todavía nos cuesta trabajo porque tenemos poco rodaje en este tema, pues yo propongo la negociación, que es ese momento en el que pues tú pierdes un poco en mi favor y yo pierdo un poquito en tu favor. Y así para cerrar, que nos hemos dejado una pregunta del tintero, me interesó mucho, la primera vez que lo oí y me sigue interesando, está claro, que en relación al conflicto, podemos hablar de tres esferas, que una es la posición, que cada uno tenemos en un conflicto, otra que creo que está por debajo son los intereses y otra que creo que está por debajo son las necesidades. ¿Podrías contar un poquito sobre estas tres dimensiones? Sí, yo lo materializo siempre con un triángulo, ¿no? En el extremo está la posición, que es lo que vemos del conflicto. Tú quieres esto, yo quiero lo otro. Desde ahí no se puede hacer nada porque es un pulso. Quien más fuerza tiene se lleva el gato al agua. Pero debajo de las posiciones están los intereses y debajo de los intereses las necesidades. Las necesidades no son negociables. Yo necesito lo que necesito, siento lo que siento. Antes hablábamos de emociones. Otra cosa es lo que yo haga con eso, pero si yo tengo sed, me puedo tirar como loca a buscar una botella de agua o puedo aguantar como un camello varias horas. Eso ya es diferente. Pero la necesidad está ahí. Los intereses pretenden cubrir las necesidades. Por tanto, cuando yo afronto un conflicto, tengo que pasar a descubrir qué hay detrás de la posición del conflicto, qué intereses y qué necesidades están en juego. Porque la única forma de poder negociar algo y poder entrar a regular esa situación es a partir de las necesidades y a partir de los intereses. Y exactamente a partir de las necesidades y a partir de los intereses podríamos construir un mundo que sería maravilloso. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know one and one is two, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Biology. Well, la ta ta ta ta ta ta ta ta. Science book. French I took. Yeah. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Qué mundo maravilloso, tan maravilloso sería, ¿no? Si aprendiéramos a cooperar en los conflictos. Pero mientras llega eso, María José, háblanos un poquito, que has empezado a hacerlo antes, pero vamos a ahondar un poquito más en lo que es la negociación o de cómo podemos resolver un conflicto a través de la negociación. Bueno, pues la negociación, que es una herramienta muy interesante, tiene un grave problema. Es que yo no puedo negociar contigo si yo no tengo algo que tú necesitas. La negociación es un intercambio de cosas que tenemos las partes. Si hay una parte que no necesita nada de la otra, es muy difícil, no va a haber una negociación. Por eso, a veces la parte que tiene necesidad de negociar lo que hace es plantear un problema. De hecho, muchas negociaciones laborales pasan por una huelga para obligar a sentarse en una mesa a negociar a las partes, porque claro, el problema solamente lo tiene una parte, ¿eh? Sí, la verdad es que yo, hasta que no oí esto de dinamitar el conflicto, como hacerlo patente y materializarlo, porque si no, no tienen nada que hacer, piensa uno justo lo contrario, porque como nos han enseñado a temer el conflicto, piensa siempre, no, el conflicto no tiene que aparecer, porque en el momento que aparezca vamos a perder todos. Y es al revés, como tú estás diciendo, que en algunos momentos es totalmente necesario para poder solucionar situaciones, claro. Además, para negociar, cuando hablamos de negociación estamos hablando de diálogo, y cuando hablamos de diálogo hablamos de partes que hablan, que se comunican en un equilibrio de fuerzas. No existe un diálogo cuando alguien está muy arriba y alguien está muy abajo, ahí existe una imposición. Esos son los inconvenientes que tiene la negociación. Pero la acción directa, que parece que solamente se plantea para manifestar o visibilizar no sé qué situación estructural grande, también es muy útil en las pequeñas cosas. O sea, tú puedes hacer una acción directa cuando vives con alguien en casa y se ha negociado que se reparten las tareas y alguien no las cumple. Bueno, la acción directa es no llenar la nevera o no hacer la compra. Oh, se siente, ¿no? Estoy hablando de acciones directas de ese tipo, ¿no? Situaciones en las que sí esa otra persona tiene algo que tú necesitas y tú lo pones sobre la mesa. Pues entonces ahora vamos a hacer esto y ya las fuerzas se equilibran. Porque cuando hablamos de negociación estamos hablando de diálogo, estamos hablando de colaboración. Entonces, si las dos partes no están en esa tesitura, es muy difícil. Si conseguimos hacer que el conflicto sea importante para las partes y nos sentamos a negociar, pues yo hablo de como de cuatro fases, ¿no? Primero, yo cuento qué es lo que yo quiero, te escucho a ti lo que tú quieres, vemos qué es viable, qué tenemos, qué hay en común de esas cosas que ambos queremos, e intentamos llegar a un acuerdo que luego hay que evaluar, que esta es una fase para mí es importantísima, porque claro, cuando alguien está muy cansado llega a cualquier acuerdo, pero si eso es papel mojado, eso no sirve para nada. Es muy importante evaluarlo, porque además de que eso implica un compromiso con lo que estás negociando, a veces sucede que pensamos que eso que hemos decidido como un acuerdo va a funcionar de una manera y en la práctica funciona de otra, con lo cual pues tenemos que volver otra vez hacia atrás. Vamos, esto no nos ha funcionado, pues vamos a hacerlo de otra manera. Pero sin dramas y sin esfuerzos. Si en mi mochila no hay necesidad de hacerme notar, si en mi mochila no estoy en la defensiva, si en mi mochila no tengo nada guardado de hace no sé cuánto tiempo, esto es viable. Si en mi mochila tengo todas esas cosas, yo no voy a poder negociar contigo, porque lo que voy a hacer es ver cuántas trabas te pongo para ponértelo difícil, porque mis emociones me piden una compensación por aquello que tú me has hecho, etcétera, etcétera. Algo muy importante que yo quiero resaltar en los conflictos también es la reconciliación, que se habla muchas veces de ella, y que yo la entiendo como el ser capaz de tomarte unas cañas con alguien con que has tenido un conflicto. Hay reconciliaciones a grandes niveles y a pequeños niveles. Pero sí que es cierto que cuando tienes un conflicto con alguien, la relación se deteriora. Y esa relación tenemos de nuevo que volver a reconstruirla. Y cuando se ha reconstruido, podremos hablar de algo pasado, que nos hemos reconciliado y tal. O sea, que no nos olvidemos de los efectos colaterales que generan los conflictos, porque están ahí y también hay que trabajarlos. Sí, pues un poco como la vida, ¿no? Que no, nada es gratis, y cuando aparece la gratuidad del mundo, algo uh-huh. huele mal en Dinamarca. Uh-huh. Bueno, me gustaba mucho el ejemplo que daba de la nevera como acción directa, porque entronca mucho con lo que más me ha traído a mí de esta historia, y es que se filtra por tu cotidianidad todo el tema de Educación para la Paz, y te das cuenta que como los conflictos son tantos en la vida y de tantas maneras diferentes, pues eso que se vaya filtrando poquito a poco en tu ser, en la Educación para la Paz, pues tiene mucho, mucho valor. Y además entronca mucho con una cosa que me decía un gran amigo cuando yo empezaba esto de los movimientos sociales. Me decía, dice, lo malo de toda esta historia es que teóricamente es hasta muy complejo y explicarlo es como muy difícil. Y luego diariamente es como muy cutre, es como son pequeñas cositas, dice, al final es que no sabes por dónde atrae a la gente, por lo que no entiende o por lo que le parece como muy, muy ramplón. Y esta es un poco la historia, sí. Bueno, pero llega un momento en el que queremos negociar, pero quizá no podamos porque no somos capaces de sentarnos tú y yo a hablar sobre nuestro problema y confiamos en una tercera persona. Creo que esto se llama mediación, bueno, tercera o terceras personas. Y a ver si es que nos puedes contar sobre la mediación. Sí, pues tal y como yo entiendo, la mediación es una negociación llevada por una tercera parte. Pues como dices, una o varias personas. Aquí quiero incidir en la mediación. Es una palabra que se ha puesto muy, muy de moda y tiene unos contenidos muy diferentes, ¿vale? Yo entiendo la mediación como contenido de Educación para la Paz, como un medio de tender un puente entre las dos partes que tienen el conflicto. Ni me adueño del conflicto, ni le voy a dar una respuesta, porque el mismo conflicto, depende de la persona que lo viva, se cubre de una manera o se cubre de otra. Entonces yo lo que voy a facilitar es la comunicación entre las partes. Puedo hacer propuestas, pero son las partes las que deciden cómo resuelven la situación. Porque el problema de adueñarnos de los conflictos es que podemos canalizarlo por un lugar inadecuado. Eso por un lado. Y por otro lado, como yo soy una firme defensora de los conflictos como forma de crecimiento personal, si yo me adueño del conflicto de alguien, le impido que a partir de esa situación esa persona crezca, se conozca un poco más, adquiera herramientas para la mochila y vaya construyendo un mundo mejor. Cuatro aspectos importantísimos que yo impediría con mi intervención, ¿no? Entonces, la mediación que yo propongo es esto, una mediación que facilite una negociación entre las partes siempre y que sirva para construir un mundo más justo y menos violento. Imagínate una mediación entre dos personas con distinto poder y yo le doy más alas a quien tiene poder, pues lo que haría sería agrandar esa injusticia. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Sí es cierto que para mediar es importante ser neutral, pero a veces a mí me plantean ahí algunas cuestiones que me ofrece dudas, pues porque hay situaciones en las que ser neutral pues no puedo, porque estoy viendo que una persona está machacando a otra. ¿Cómo voy a ser neutral ahí, no? Sí. Y ahí establezco yo mis dudas. Escuchábamos el otro día, comentábamos el ejemplo de, bueno, pues el alumno o la alumna que tiene más poder en clase porque es más matoncillo, más matoncilla, con respecto al típico alumno o alumna que es como muy retraído o muy retraída y que claro que genera dudas si se puede mediar ahí neutral o habrá que empoderar un poquito o darle herramientas un poquito más potentes a la persona retraída, no lo sé. Si tú no lo sabes, aquí no lo vamos a resolver. Sí, desde luego, para mí sería más una fuerza de interposición en ese caso. Claro. Vamos a separar un poco y vamos a ver. Muy importante hablar por separado, por ambas partes, ¿eh? Porque, claro, delante de la persona que tiene más poder, la otra no va a hablar. Entonces, también el proceso de la mediación es importante y también es muy, muy importante tener presente esto, ¿no? Hablar con las partes y sentarlas cuando son capaces de mirarse a la cara y no de insultarse, porque entonces estamos ofreciendo un espacio que va a empeorar la situación. Claro. Bueno, como quedan cerca de 10 minutos, vamos a ir arrancando el Cadillac solitario para preparar nuestra huida. No sé si hacia LA o hacia dónde, pero ahí vamos. Siempre quise ir a LA. has dejado y probablemente me habrás olvidado. Sé que aventuras corré sin ti. Mientras se extingue ese Cadillac a nuestras espaldas casi, vamos a abrir el último bloque para todo esto que a mí al menos me parece muy interesante y espero que os haya parecido a todas muy interesante, podamos aterrizarlo en experiencias concretas que se han podido aplicar. Y la primera que nos viene a la cabeza, al ser tanto María José como yo educadoras, pues es, yo sé que ella hizo una experiencia en un centro educativo y quiero que nos la cuente brevemente. Bueno, voy a ello. Durante un tiempo estuve fuera de la escuela intentando investigar sobre el terreno de educación para la paz en ámbitos muy variados. Y en ese tiempo trabajé bastante en institutos. Y una parte del trabajo que hice fue formar al alumnado para que hicieran mediación entre iguales. Sigo insistiendo que esta herramienta me parece muy útil y más allá que se lleguen a acuerdos sobre los conflictos, yo creo que nos mete en una cultura diferente. Cuando los chiquillos, las chiquillas median en un conflicto de sus compañeros, cuando ellos tienen un conflicto parecido, lo enfrentan de otra manera. La empatía es mucho mayor y lo entienden porque esa visión prismática que tienen los conflictos y que cuando estamos inmersos en ella no nos permite ver, ¿no?, las distintos ángulos desde donde podemos analizar, cuando tú intervienes en otro conflicto sí que lo ves porque subjetivamente no estás ahí metido. En ese sentido me parece que sirve para que ellas y ellos vayan entendiendo los conflictos de otra manera y desde ahí me parece sumamente válido. Eso lo trabajé en bastantes institutos, luego sí que sé que hay varios de ellos que han tenido proyectos en marcha de mediación entre iguales con muy buenos resultados. Yo empecé a hacer esto, creo que fue en el 92, un encuentro internacional de Educar para la Paz en el norte, y empecé a conocer este tipo de experiencias, me entusiasmaron y a partir de entonces pues las he desarrollado en distintos institutos. Pasado este tiempo que me di para experimentar e investigar toda esta historia de educación para la paz, yo volví a la escuela y tuve posibilidad de poner en marcha un proyecto de regulación de conflictos desde infantil hasta sexto de primaria. En infantil comenzábamos con el rincón de conflictos, trabajando mucho la comunicación en ese momento como expresión de sentimientos, ¿no? Para que ellas y sobre todo ellos, y aquí estamos otra vez con un componente de género, aprendan a expresar sentimientos. Entonces, pues teníamos una silla con una boca y otra silla con una oreja. Cuando había un conflicto, íbamos a la silla de la oreja y de la boca, hablaban ambas partes, y el resto de los compañeros en asamblea contaban qué otras formas habría de afrontar ese conflicto. Como son conflictos de repetición, porque son sota caballo rey, pues funcionó muy bien. Primero y segundo de primaria también continúa con la regulación de conflictos. Y luego, tercero y cuarto, funcionó algo que hacíamos en quinto y sexto. Quinto y sexto teníamos implantada la mediación entre iguales, y cuando había un conflicto en tercero o en cuarto, pues un equipo de mediación de quinto y sexto bajaba a regular. Y otra forma que teníamos de trabajar los conflictos era que preparábamos, cuando eran conflictos un poquito más complicados y de repetición, preparábamos dramatizaciones sobre ellos y bajábamos al grupo donde se daba el conflicto a dramatizar. Y si bajabas esto, se hacían cinco grupos y cada grupo dramatizaba una respuesta al conflicto. Y una vez que estaban dramatizados, eran teatros, mini teatros muy rápidos de un minuto, minuto y medio, y una vez que se dramatizaban las distintas respuestas, el grupo que había tenido el conflicto analizaba cuáles servían y cuáles no y por qué. Entonces, una experiencia también me parece bastante interesante. En algún momento se hicieron algunas reuniones de familia para implicar a las familias en el proceso, y yo lo recuerdo como algo muy útil. Bajó muchísimo el nivel de agresividad. Los conflictos de repetición entre gente concreta, se llegaron a acuerdos que se revisaban diariamente y unos resultados muy buenos. Bueno, pues valga esta experiencia de botón de muestra de lo que se puede conseguir en la educación para la paz, porque Enrique, que es muy perverso como el tiempo y que como el mismo implacablemente avanza hacia el final, nos indica que tenemos que despedirnos. Así que, María José, muchísimas gracias por estar aquí. Y no sé si quieres decir algo para despedirte, quieres publicitar algo, lo que tú quieras. Pues nada, gracias a Enrique y gracias a Jaime. Y que se pierda un poco el miedo a la educación para la paz, que suena siempre como a pasteloso, y de pasteloso no tiene nada, tiene muy mala fama. Y bueno, educación para la paz se hace en mi grupo de mujeres de negro, cuidando la participación, cuidando los roles, cuidando la comunicación, cuidando el buen trato, en fin, que se puede practicar en espacios muy diferentes y todos válidos. Sí que es cierto que tiene muy mala fama educación para la paz, bueno. Y sí que es cierto que suena a pasteloso. Y nada, pero sí que es cierto también que es un pedazo de herramienta, que es un pedazo de visión teórica del mundo y que nos vale para el ahora. Uh-huh. Y que si queremos darle la vuelta al mundo con un calcetín, tenemos que educarnos para la paz. Así que, María José, una vez más, muchas gracias. Y aquí me despido yo, Jaime. Enrique me hace gestos detrás de sus cables que se despide. Y hasta el próximo mes. Hasta aquí, Godzilla en Madrid. ¿Está? Sapore di mare, antimilitare. Yo no son terrorista, ma no son pacifista. Yo no credo en la guerra, ma yo fatto l'amore.